estamos trabajando de manera conjunta, tanto desde el Ejecutivo como el Legislativo. El Intendente el 2 de enero decretó persona no grata, nuestro Intendente Juan Pablo de Jesús decretó persona no grata a Norberto Atilio Bianco, por poner en riesgo la paz social, por quebrantar aspectos institucionales básicos de la seguridad social y de la comunidad. Y hoy el Consejo Deliberante votó de manera unánime también la declaración de presencia no grata de Norberto Atilio Bianco en nuestra comunidad, así como también se piden explicaciones al TOF 6, que es el Tribunal Federal que le da la posibilidad de la excarcelación y de autorizarlo aquí a partir del 6 de enero hasta el 28 de febrero, a estar acá en Rosas 223, que hace que, bueno, que todos nosotros nos estemos movilizando.